la noche del helado en la ciudad de Tandil, y para conocer un poco más en qué consiste la noche del helado, vamos a hablar con el director de comercio del municipio, Martín Fernández. Martín, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, por acá. Bueno. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Martín, ¿vos sos conocedor del helado? Claro. Gran conocedor del helado. Ah, no. ¿Vos sabés que yo tengo un tip? Cuando decís, no, en serio, es decir, ¿qué heladería vende buen helado? Para mí, el gusto testigo es el dulce de leche. Ese es. A si partir el dulce de ahí, es bueno, todo lo demás. Todo es. Todo. Bien. Dulce leche, riquísimo. Y ahora le vamos a preguntar porque hay un gusto que se va a conocer en el día de hoy que tiene que ver con el dulce vamos. De leche. Ah, le vamos a preguntar. Pero, primero, Martín, cuéntenos, a ver, ¿en qué consiste la noche del helado? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y a su vez invitarlos a ustedes, a que formen parte de lo que es hoy la primera edición de la noche del helado en Tandil. Consiste básicamente en recorrer heladerías elaboradoras de Tandil, que producen en Tandil, en una serie de acciones que va vinculado a lo que es el programa de Kilómetro Cero. La idea es recorrer, hacer un recorrido con 8 heladerías de Tandil, que después cuando tenga un momentito te las nombro, y recorriendo una serie de espectáculos y recorriendo las heladerías, aprovechar unas promos, vamos a estar con una serie de acciones, ruletas, juegos, y a su vez, como dijiste recién, descubrir lo que va a ser el gusto del dulce de leche tandilero. Ahí está. Así que estás acertado con la métrica que tenemos, por lo menos para saber el gusto y el sabor preferido. Creo que Tandil, que es el dulce de leche, y en este caso va a haber una impronta de cada día, que es el dulce de leche tamilero. Ajá, le iba a preguntar otra cosa, pero... Se va a presentar hoy. Claro, le iba a preguntar otra cosa, pero ya me quedo ahí, el dulce de leche. Digo, ¿tiene conocimiento de que, o sea, está hecho aquí en Tandil con dulce de leche de Tandil, imagino, pero tiene algún condimento más o no? Bueno, esa es la impronta que le va a poner cada heladería, donde cada heladería selecciona qué ingredientes, qué insumos particulares le agrega al dulce de leche tandilero. Ese es el secreto que va a presentar hoy cada heladería cuando la estemos recorriendo. Bien, ¿la actividad a qué hora empieza? O sea que, perdón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Vamos a tener que ir a todas las heladerías a probar el dulce de leche porque va a ser todo distinto? Claro, todo distinto. Hay que ir a todas las heladerías que están a la noche del helado, que son las que elaboran acá en Tandil. Elaboran acá en Tandil con insumos y con materia prima de Tandil. Claro. Por eso mi pregunta, ¿a qué hora empieza la actividad? A ver si tenemos tiempo toda la noche. Tenemos que arrancar temprano. Arranca temprano, esto está pensado para arrancar temprano y ir con los enanos también, con los chiquititos, con familia, y termina, arranca 17 horas y termina, cierra a las 23. Ajá. En esa franja horaria vamos a ir, hacemos varias presentaciones, va a haber dos de payasos rotando y generando por las diferentes heladerías, va a haber ruletas, va a haber juegos, va a haber promos, son aproximadamente presentaciones de 30 a 40 minutos, donde vamos a ir rotando con estos espectáculos de una heladería a otra, y bueno, es una franja horaria extendida, interesante para que vayan a diferentes edades, acorde al horario y más que nada la disponibilidad. Claro, Martín, le pregunto esto, imagino que, a ver, por dar, después nombramos a todas las heladerías que participan, pero ILU está, ¿cómo es en un solo lugar o es en todas las sucursales de ILU? En el caso de ILU está, de hecho inicia a las 17, lo que es los payasos itinerantes, que son los dos, como te conté, arrancan en ILU de Tunitas. Bien, entonces a las 5 de la tarde, ILU de Tunitas, va a haber espectáculos infantiles mientras disfrutan del helado. No, a las 5 de la tarde inicia la jornada, la noche del helado, en todas las heladerías. Sí. Y después lo que son, por ejemplo, en el caso de uno de los dos payasos, arrancan a las 17 en el Ludo Turitas, arrancan en Julián y también el otro Ludo Payaso, arranca la ruleta en el Ludo Quintana. Son presentaciones y donde vamos a poder aprovechar los espectáculos 30, 40 minutos y después vamos a ir rotando por el resto de las sucursales, en este caso Iglú, y el resto de las heladerías que están también adheridas. Perfecto. Bien, las heladerías, ¿cuáles son? ¿Lo tiene por ahí? Son Ciochi, Figlio, Renzo, Pronto, Pistacho, Iglú, Giuliani y Helados Nevada. Son esas las heladerías de Tamil que siempre nos acompañaron. Siempre estuvieron, heladerías nuevas también, y que elaboran la ciudad, que es uno de los factores determinantes de este programa de kilómetro cero que está llevando adelante el municipio. Este dulce de leche especial con dulce de leche tandilero va a seguir disponible, o sea, va a quedar como parte de la carta, ¿no?, de las heladerías de Tandil. Yo imagino que sí, porque aparte los maestros... No, porque en un solo día no puedo probar todo el dulce de leche. Claro. Por una cuestión de salud. Sí, porque... Mañana no vengo a trabajar. Bueno, es un poco la idea. ¿A que no venga a trabajar mañana? Gracias. Estamos en cada una de las heladerías. Y que quede en la cartilla ya de las heladerías, porque bueno, se ha hablado y se ha hecho hincapié con los maestros heladeros que se inspiren a la hora de generar un dulce de leche bien tandilero, cada uno con su impronta, y que bueno, que forme parte de esta primera edición, que esperamos que quede ya como un antecedente en lo que es la noche del helado. Mencionaba al inicio de la entrevista que Va a haber ofertas. Va a haber promos 2x1, va a haber una ruleta que va a tener diferentes premios. Está pensado de manera divertida como evento para que podamos recorrer, para que tengamos una alternativa a lo que es un día tradicional de helado. Bueno, tener una alternativa, generar un antecedente, poder disfrutarlo. Está pensado para todas las ciudades, para todos los públicos. Disfrutarlo y sobre todo empezar con una serie de eventos distintos, innovadores en el circuito gastronómico alimentario, que tienen un trasfondo también bastante interesante, que tiene que ver con esto, con consumir también, consumir productos y acompañar a las empresas grandes, pequeñas y medianas que aprovechan también. Elaboran y producen acá. ¿Las promos sí están a disposición a partir de las 5 de la tarde? A partir de las 5 inicia la jornada y cierra a las 23. Ajá. Así que de las 17 horas van a poder disfrutar de las promos. Yo lo que les diría es que no se llenen de la heladería, sino que recorran todas, porque realmente va a haber sabores, el dulce de leche va a ser, cada uno va a tener su impronta, y bueno, esto es una novedad. Estamos bastante entusiasmados en probar un poquito de todo. Tendría que durar 2-3 días, porque todo en un solo día. Hay muchas, 12 meses. Claro, pero porque son muchas las heladerías que producen, ¿sí? Los helados aquí en Tandil, o sea, que generan trabajo en Tandil y está buenísimo. Así que yo propongo que para la próxima edición dure 2-3 días, por lo menos un fin de semana entero, para que no tengamos que ir en un solo día a todas las heladerías por una cuestión de salud, ¿no? Presentar el proyecto. Así que, sí, por la idea, a cambio de la idea recibo vouchers. A cambio de la idea recibimos vouchers aquí en la radio y nosotros los compartimos entre nosotros. La tomamos ya para charlarla en la mesa para la próxima edición, es una buena idea. Bien, Martín, si le regalamos un cucurucho a usted, ¿cuáles son los dos gustos que le pone? Yo soy muy básico para el helado y a mí me gusta mucho el dulce de leche y el chocolate. ¿Has tenido ya la oportunidad de probar estos dulces de leche especiales en todas las heladerías? No. Hoy es sorpresa, es para todos por igual. Bien. Se está fabricando ahora. Para todos por igual. Vamos a probar. Bien. A las 5 de la tarde, los diferentes de leche. Perfecto. De hecho, yo voy a andar con mis tres pequeños en el auto recorriendo las heladerías y voy a tener atento esto. Bien. Los chiquititos van a querer probar un poco de todo, así que... Y el papá también. Acá Tenaya, por lo bajo, sí me pregunta, che, dulce de leche, ¿hay whisky? ¿Hay? No, digo, no existe, no. Hay quinotos, hay whisky. Debe haber, qué sé yo, higos, hay coñac. Whisky, claro, pero dulce de leche no. seguramente las heladerías están escuchando, así que bueno, por ahí también han tomado nota, y dicen que para la próxima, claro, por ahí hay alguna vinculación también con lo que son las bebidas. Dulce de leche, ¿no? Tenaglia. Bien, Martín, lo mejor para esta jornada, que es la primera, y ojalá salga todo bien para que se pueda repetir el año que viene. Así que le deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, por suerte el día nos acompaña. Sí. Está precioso para salir a recorrer, a tomar un helado y a disfrutar. Obviamente. Es un evento que está pensado así. Martín, un abrazo grande. Igualmente. Muchísimas gracias.